escuela 264. Ahí sí que hace frío, ¿eh? Ahí, 364, perdón. 263 es el número de la escuela. Me confunde ya con el número. Ya le vamos a entrar. O sea, la número. Escuela del barrio Santa Clara. Exactamente. Clara. Bueno, no hay calefacción y tampoco hasta hace unos días hubo luz. Así que el combo es completo en ese establecimiento educativo. Y las clases fueron nuevamente suspendidas. Es por eso que estamos en comunicación con Samantha. Ella es mamá de uno de los chicos que asiste a esa escuela y queremos conversar con ella, porque en el día de ayer el Consejo Escolar anunció la suspensión nuevamente de las clases hasta el día lunes. Samantha, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? Bueno, imagino que preocupados, ¿no?, por esta nueva suspensión de clases. Sí, preocupados, sí, porque, bueno, tenemos otra vez un atraso en lo que es lo pedagógico de los niños. Pero en una parte te podría llegar a decir también que con una tranquilidad de que no vamos a estar asistiendo o llevando a nuestros niños a la escuela en un estado realmente deplorable en el que se encontraba el edificio desde el momento que empezaron fuertemente a trabajar con la instalación de la red de gas, ¿sí? Yo compartí, no recuerdo si alguno de ustedes recibieron, compartí las fotos de ayer a las 8 de la mañana después de todo un trabajo que han estado haciendo el fin de semana. Y la escuela está llena de polvillo, todos los bancos sucios, todas las sillas sucias, y tienen que seguir trabajando por el tema de la red de gas adentro del edificio. Y están los calefactores eléctricos puestos, y supuestamente nos querían hacer creer que a partir de hoy los calefactores eléctricos iban a estar funcionando nuevamente, pero mientras tanto seguía el polvillo de la obra de gas y demás, y querían que volviéramos a la escuela en esas condiciones. Y si bien el consejo, ahora sí, efectivamente, sin ninguna duda, el consejo escolar es el que te dice suspendo las clases hasta el lunes que viene, también fue a petición de los padres. O sea, nosotros no íbamos a llevar a los nenes a la escuela en esas condiciones en las que está actualmente. Creo que va a ser un poco fortaleza para que el trabajo se haga en forma rápida. Hay un compromiso asumido y está por escrito, lo dejaron en un acta en la escuela, después voy a conseguir copia, porque bueno, ayer no me hice copia de esto, pero lo voy a tener. Es muy probable que este viernes se haga una primera inspección, a lo que se llama inspección a caño descubierto por parte de Camusi, de un ala completa de la escuela. O sea, si la escuela la diferenciamos en dos alas, hay un ala de la derecha, otro ala de la izquierda, bueno, es muy probable que la primera inspección se haga el viernes del ala derecha, posiblemente el siguiente viernes, que ya estaríamos a 9 de junio, el ala izquierda de la escuela, lo que se llama la inspección a cañería descubierta. Después viene una nueva inspección que es con el artefacto instalado. Recordemos que los calefactores en esa escuela estaban todos a nivel del piso y la norma de Camusi es elevarlos ahora a una determinada altura que se tiene que dejar desde el piso hasta donde se presenta el calefactor, así que hay para seguir trabajando. Las condiciones no están dadas como para que los niños estén asistiendo en la escuela por un montón de razones: el polvillo de la picada del ladrillo, el movimiento constante de personal ajeno a la comunidad educativa, o sea, el personal de la empresa. Yo no voy a poner, no vamos a poner como papá en duda a cada una de las personas que trabaja para la empresa, pero no es la gente que normalmente está dentro de la escuela, que la escuela tiene que estar la maestra, el alumno y el personal de apoyo. Entonces, circulando personas ajenas y desconocidas a la comunidad educativa, tampoco estábamos de acuerdo que eso funcionara de esa manera. Entonces, el parate es hasta el lunes que viene. El lunes que viene hay una nueva reunión o asamblea informativa que nuevamente los convocamos a los papás, ¿sí? Bien. Samantha, tenemos entendido que se va a realizar un seguimiento pedagógico. A partir de mañana van a poder ir a retirar las tareas que las maestras dejen, ¿es así? Exacto. A partir de mañana ellas van a tener preparadas para cada grupo escolar, o sea, para cada grado, las materias, las tareas, y específicamente una tarea por cada materia que le corresponde. Los que tienen dos o tres maestras, le dará cada una a su maestra, y la que tienen los chicos que de los grados inferiores que tienen una sola maestra, pero la directora insistió en que sea una tarea por cada área escolar, o sea, ciencias sociales, naturales, matemática y lengua, y la idea que se haga bastante continuado. O sea, el miércoles retiramos tarea, el jueves llevamos y volvemos a retirar, el viernes llevamos y volvemos a retirar. O sea, que no sea una cuestión semanal, que sea una cuestión diaria. Eso por lo menos fue el planteo de la directora y creo que vamos a estar trabajando de esa manera. Uh-huh. En lo pedagógico, en el fortalecimiento pedagógico. Claro. Te estaba escuchando, ¿no? Bueno, esto ya va en vías de solución. Le están buscando la vuelta para recuperar contenidos, no perjudicar a los chicos. ¿Esto se pudo haber hecho en el verano? ¿Se pudo haber detectado antes? ¿Qué decís? Yo, o sea, el gobierno que actualmente funciona en la provincia de Río Negro ya lleva un año y medio de ejercicio, de su estado de ejercicio, y tiene una relativa continuidad porque es el mismo gobierno que tuvimos cuatro años atrás. En realidad seis años ya casi. Bueno, si yo me hago cargo de una cuestión administrativa, contable, legal, y todo lo que compete un gobierno, por lo menos debo hacer un mínimo seguimiento de lo que estoy recibiendo. Si es que lo recibí en mal estado de una gestión anterior. Yo no sé, o sea, esto es mi sugerencia, no sé qué estarán haciendo actualmente la gente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, pero yo les sugiero, siéntense y vayan escuela por escuela y empiecen a hacer un trabajo detallado de qué en condiciones edilicias en todos los aspectos se encuentra cada escuela. Verificar si tienen las instalaciones de gas declaradas, verificar si las instalaciones de luz están declaradas, verificar si la capacidad de red de gas y de red de luz es suficiente para el consumo que tiene la escuela, verificar el estado de las cañerías de agua y que lo empiecen a hacer ahora. Ahora, porque Una broma con respecto a lo que Florencia se equivocó el número, que diga todos los números de todas las escuelas, porque todas las escuelas tienen problemas, te equivocaste, Florencia. Decir todos los números de todas las escuelas y bueno, sabemos la historia de Bariloche, los chicos llegaron a una sentada, nosotros estamos siguiendo todas estas cosas. Y a veces el malestar de los papás es que como que el funcionario público del consejo escolar, del Ministerio de Educación, te toma como si vos fueras una persona de conocimiento. Hoy con las redes sociales, con la posibilidad de adquirir información como cualquier ciudadano que somos, no nos podés inventar cosas, no nos podés mentir. No nos podés mentir. Porque todo lo de los calefactores, eléctricos y demás, no digo que este problema, a ver, este problema ya estaba en el verano y estaba de antes a lo mejor, ¿no? Digo, esto de, en cada de estos trabajos, el momento es el que los chicos no tengan clase para que cuando se inicien las clases esté todo resuelto. Digo, ¿cómo aprender de esto, no? Exacto, ¿cómo aprender? Y además, a ver, el aprendizaje... el año pasado en Viedma tuvimos la escuela 319, o sea, soy una mamá informada y no es mi comunidad educativa, pero tengo pleno conocimiento porque en la escuela 319 funcionan otras cosas, las cuales participo también. Y entonces, el año pasado fue la 319 en Viedma, este año fueron dos jardines de infantes en Viedma otra vez, una escuela primaria otra vez. Entonces, ¿por qué no pusiste las barbas en remojo con la expresión así cotidiana y te fijaste lo que hiciste hasta ese momento y qué te puede llegar a ser beneficioso para hacer a partir de ese momento? Bueno, vamos a mirar las escuelas más viejas, miremos los edificios más antiguos. Sí, y que Camusi se acuerde de la calidad del servicio de gas en el verano, no en el invierno, cuando la cosa se complica, ¿no? Sí, exacto, sí. Digo, hacer pruebas de hermeticidad, hacer pruebas de encendido de los calefactores y demás, bueno, una cosa que también les quiero agregar a ustedes y yo lo quiero recalcar, ayer a primera hora de la mañana era algo muy concreto y muy certero que las docentes y el personal directivo se tuviera que trasladar a otra institución para trabajar. Las docentes y el personal directivo se sintieron tan apoyadas por toda la comunidad educativa, las familias y demás, que ellas deciden quedarse en la escuela. Que no es, las condiciones no son las normales, pero nosotros le preguntamos, ¿ustedes están de acuerdo en quedarse? Las decisiones de ustedes. Nosotros como papá no las podemos obligar, pero si el consejo las podía obligar a irse a otro lugar a trabajar. Claro. Ellas deciden quedarse. Y hay cosas importantes para tener en cuenta. Es una de las escuelas que mayor integración tiene de personas con capacidades diferentes, porque tiene la política de trabajo de inclusión de personas con capacidades, de niños con capacidades diferentes, con sus maestras de apoyo y demás. Es una escuela de una importante matrícula, una de las más altas de Viedma. y si ellas, a ellas la trasladaban, te doy un ejemplo, la posibilidad era irse a la escuela del barrio Guido. Era la alternativa de que a lo mejor muchos papás no quisieran desplazarse hasta el barrio Guido para buscar tarea, ¿sí? Y la otra es la que de muchos papás o familias que no son del barrio Santa Clara, uh-huh, y de otros barrios, llamémosle, sé que hay gente del Loteo Silva, sé que hay gente del barrio Lavalle, que tiene que tomar dos colectivos para llegar hasta el barrio Guido si quisieran ir a buscar tarea. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, también nuestro reconocimiento a ellas, porque en todo momento, ellas digo en general, hay maestros varones también, o sea, a todos los docentes y al personal directivo, secretarias y demás que deciden quedarse en la escuela, porque además es como es algo importante del corazón, del sentimiento, estoy en mi lugar de trabajo, en donde me corresponde estar, ¿sí? Y igual ayer había polvillo y todo lo demás y ellas estaban ahí. Está, ¿sí? Bueno. Entonces, buenísimo. Es muy importante, ¿sí? Bueno, te agradecemos mucho el contacto y agradecerte también tu preocupación, sabemos que siempre estás metida ahí con la escuela, ¿no? Sí, agradecerle a ustedes que hacen eco del reclamo ciudadano, ¿no? De todas las voces, como dice el eslogan de ustedes. Así que en todo momento recalco el apoyo sostenido por los medios en darle información. Ha sido siempre muy correcta, siempre ha sido muy correcta. Transcribieron todas las cosas que los papás dijimos. Uh-huh. Nunca fue errónea, en eso no voy a hacer ningún cuestionamiento. Ah, y después último agregar que la Defensoría del Pueblo está en constante comunicación también con nosotros. Ah, mira, no es válido, no es válido, en todo momento... Está preocupada por el tema, está bien. Preguntar. Exacto. Y están haciendo un seguimiento puntual de toda la documentación presentada por el Consejo y todo. Bueno, buenísimo. Samantha, te agradecemos por la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para saber y conocer sobre los avances que vayan ocurriendo. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Igual para vos, ¿eh? Dale. Bueno, conversábamos con Samantha, ella es mamá de un estudiante de la escuela del barrio Santa Clara, escuela 263, y bueno, la suspensión de clases hasta el día lunes por estos arreglos, ¿no?